¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez y a nuestro programa de Un Punto Azul, dedicado a la astronomía, a la ciencia del espacio, la astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y dispuestos a desvelar todos los misterios del universo. Los misterios de las matemáticas también. Los misterios de la astronáutica. Los misterios del Coto de Doñana, si se encarta, también somos capaces de desvelarlo. Los misterios de la cerveza, también somos especialistas. Saludos de Alfonso Saurido, el que está para adentro. Y abro los micrófonos a los compañeros que están fuera. Agustín, Lito, Luismi. Hola. Hola, David. Sí. Y se ha colado. Ponte el micrófono para ti bien, con vale. Cuidadito. Ahí. Hola. Hola. Y buenas noches. Miguel Soto. Hoy buenas. Hemos comenzado con esta música de una serie que yo nunca he visto. Jamás. Es curioso que yo no la haya visto. Pues no la he visto nunca. Y el otro día leía que iban a hacer una nueva película, no serie, sino una película de la misma historia, y veía que tiene mucho fan y mucha historia. Digo, bueno, pues vamos a poner la música, que no sé si tiene que ver con la astronomía, pero sí con los ovnis y esas cosas, ¿no? Sí, era de ciencia, tenía poquito. Paranormal, ¿no? Muy sí. Pseudociencia, ¿no? Era divertida, de la época ochentera, normal del ambiente. ¿Los 90? De 80-90. Y bueno, era, a mí me gustaba, pero bueno, yo no, como usted, yo he bordeado muchas veces la zona oscura. No, yo es que no la bordeo, yo es que me sumerjo. Yo me mojo los tobillos, de ahí no paso. Pero esta serie no me dio por verla, era en Telecinco, creo, ¿no? Sí, la echaron en Telecinco. Pero entonces no había tantas televisiones en casa y seguro que había algo que yo no podía competir con el mando de distancia. Ajá. ¿Eh? Y no, algo más interesante que siempre. No más interesante, sino que la mayoría de la casa o mi hermana diría, esto se ve. Y yo ya no lo podía ver, ¿no? Bueno, pues hemos comenzado haciendo un homenaje a esta serie que, siendo de la parte oscura, pues seguro que a más de uno le hizo interesarse por algún que otro tema de estos. Hablábamos con Miguel Soto, pero antes de hablar con Miguel Soto ahora, hoy es jueves 5 de noviembre de 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Hoy había previsto una... Estoy viendo por el pasillo a lo lejos, en la puerta que ha abierto Agustín, se ha abrazado a alguien y ha vuelto a cerrar la puerta. Se va a subir espín, ¿no? Es que no veo... No, Abelino. Abelino. Abelino. Yo digo, lo veía muy... Pasé espí, mucho abrazo. Bueno, pues nuestro constructor de casas y orientador, Abelino, se incorpora a nuestra mesa con la cara de Jack Nicholson en la camiseta, Nicky Rayao, preguntando que dónde está la sidra. Pues nada, pues encantado de verte, Abelino, por aquí de nuevo, ¿vale? Busca, tienes ahí a nuestro compañero David buscándote acomodo, ¿eh? Con que, y encima te ha dado micrófono y todo, vamos, estupendo. Nos alegramos de verte por aquí. Igualmente. Pues hablábamos, Miguel Soto, antes, fuera de antena, antes de comenzar el programa, de que hoy la NASA tenía previsto anunciar otra noticia espectacular sobre Marte, pero a las 9 de la noche que hemos comenzado este programa no tenemos noticias, ¿no? Por lo menos no nos hemos enterado de nada. Acércate al micrófono, ahí con cuidado. En principio no, yo estoy pendiente, pero en principio no. Ha convocado una rueda de prensa dándole mucho bombo y platillo, pero hasta este momento no hay ninguna noticia que sepamos. ¿Sobre el agua en Marte? No, sobre el agua ya lo hizo. No, digo de más ahondar más en la noticia. No, es que no han explicado nada. No, simplemente que iban a dar una noticia muy importante y han convocado a todos los medios, pero... Yo cada vez estoy más convencido de lo que alguna vez habéis comentado, de que todo esto es una manera de justificarse ante los congresistas americanos para que le den dinero, ¿no? De justificar los presupuestos, claro. Sí, ¿no? Porque ya que de otra forma no pueden. Pero le va a pasar como a Pedro y el Lobo, que sí. Cualquier día va a decir, hay vida en Marte, y bueno, ya lo sabíamos. Yo creo que es un poco darse a notar, dado lo que le están pisando los pies los chinos y los rusos. Entonces, también. No tienen forma de hacerlo que lanzar esas noticias de voy a decir, voy a hacer, y después ya veremos en qué queda. Uh-huh. Que después de perder las habituales misiones de la estación espacial, del shuttle, del transbordador, a no ser que venga una misión súper de esta... tipo Rosetta o tipo que sea muy... el resto del tiempo ya no tienen de qué hablar, tendrán que tirar de alguna fotito que haya hecho alguna sonda o algún descubrimiento. Bueno, lo del arte termonuclear, ¿no? Otra vez las fotos del sol, bueno, ya muchas más espectaculares, ¿no? Que han sacado ahora en vídeo, que lo hemos publicado en la web también, ¿no? El enlace. Lo que pasa es que ya la gente eso... No, ya no les atrae porque ya lo hemos visto, ya hemos visto algunas de esas escenas. No son misiones. Son sondas, pero misiones, perdieron también las bases de lanzamiento, que ahora dependen de los rusos, o sea que están bastante de capa caída. Uh-huh. Ya tenemos aquí, de hace una hora. En riguroso directo. Vamos. Para que cuando nos escuchen por internet. Lo que permite internet directo. Exactamente. En el diario El Mundo dice, la NASA desvela las claves del cambio climático que convirtió a Marte en un desierto seco e inhóspito. Bueno, ese es el titular. Ahora ya no sé qué gran noticia... Pero Lito se está riendo de una manera... Porque aquí cabe la frase Magallanes ya lo sabía. Claro. Ya lo porque yo lo he dicho más de una vez aquí, no es por nada, pero bueno. Magallanes, a no ser me contradice la NASA y me tengo que callar, pero bueno. Ese Magallanes ya lo sabía viene de un titular de una vez del periódico, que no sé por qué fue, ¿no? ¿Qué titularon? Magallanes ya lo sabía. No me acuerdo qué lo que era. ¿Qué fue? Con lo de Plutón cuando fue excluido del sistema solar. Sí, pues Magallanes ya lo sabía. Ya lo sabía, claro. Vamos, yo creo que volvemos a decir lo mismo de antes, que lo que ha intentado es darse un poco de publicidad y eso porque, bueno, armar los revuelos que armó en las redes sociales, en periódicos, para convocar a todos los medios para decir esto, pues bueno, la verdad es que parece como que tenemos que decir algo, ¿no? Sí, pues la verdad que... Que a lo mejor al público general le llama la atención, mañana los periódicos rellenan mucho, pero a los aficionados... Hombre, no queda, no vamos a dejar tampoco tan... Supongo que habrá algún descubrimiento nuevo, porque algo tendrá que sacar nuevo, pero vamos, que la historia será una pieza más. El esbozo de la historia entera de por qué Marte ya no es lo que era, más o menos ya se entiende. Será una pieza más del puzzle que lo hará hablando... más... Hablando de Marte, nuestro corresponsal en Granada, ¿no le ha gustado el final? No. No. Bueno, pues... Dice que se han comido el libro. Cine se han comido el libro, el final del libro. Bueno, queda la opinión de Spi, la opinión de Ablin, no sé si la has visto. ¿Has visto Marte ya? No, leí el libro, sí. Leí la novela que me encantó, me pareció muy buena, la mejor de ciencia ficción que he leído de las... ¿Sí? De las modernas. Bueno, a la espera de la suya, sí. ¿No? Bueno, a la espera. La suya romperá moldes con el marciano. Claro. El mes que viene saldrá. Pero esa, sí, era muy buena, muy buena. Y fíjate que tenía mucho de ciencia, sin tapujos, ¿eh? Durante toda la ciencia y tecnología, por un tubo en toda la novela para ir solucionando los problemas que le salían al paso. Era buenísima. Tan buena que, bueno, en su día él la publicó se la autopublicó en Amazon. Sí. Y tuvo tanto éxito que es la única vez que yo sepa que una editorial, y además una editorial potente, pues se interesó por un libro que ya estaba publicado y que estaba teniendo muchas ventas sin editorial. Es curioso cómo está cambiando la manera de editar, ¿eh? Exacto. Y entonces pues lo cogieron y por eso han hecho la película, por el éxito de la novela. Yo la voy a intentar ver este fin de semana antes de que se marche. Y, pues entonces no hablamos. Y a ver si me gusta. No hablamos más de la película. Las imágenes son espectaculares. Sí, eso lo que sí. pasa es que algunas de las imágenes, la verdad, que recuerdan demasiado al Cañón del Colorado y de alguna cosa. Yo busqué dónde estaba rodado. Está rodado en Jordania. Ah, en Jordania. Pues no es pero es espectacular. Es muy bonito. Sí. Que no, pero bueno, que... El Cañón del Colorado tiene cosas verdes, ¿eh? Aunque no parezca que es un cañón nada más lo que es árido. Okay, te área. Sale de campo y no es tan verde. Entonces ve cosas verdes. O sea, Jordania es mejor sitio. Pero además, supongo yo que le habrán dado sus colorines y su efecto y sus cosas. Sí, no, hay muchas zonas parecidas, ¿no? Igual bueno. Que Tatooine, se fue el amigo Lucas a Libia, ¿no? Túnez. Bueno, ahora esos sitios, por lo visto, está el Estado Islámico ahí y no se puede... Por Turquía también, ¿no? Capadocia, ¿eh? ¿No? Donde estaban las tumbas aquellas cristianas, hay una zona súper árida también de... Sevilla, también. Sí, la Plaza de España, Sevilla también forma parte. Será... El planeta de... De la princesa esa. De la princesa. Nabú. Ahí va. Hay otro titular en La Voz de Galicia. A ver, los que dice, la NASA dice que las tormentas solares pudieron causar un cambio climático y dejar a Marte inhabitable. La Agencia Espacial Estadounidense desvela que una gran cantidad de gases del planeta rojo se escapan hacia el espacio, provocando que el planeta se volviera tan frío e inhóspito como ahora. Bueno. Me ha asustado, porque cuando ha dicho La Voz de Galicia, digo, Esteban ha dicho algo y lo han publicado. ¿Y cuando ha dicho La Voz de Galicia? Esteban Lineares ha dicho algo a nuestro compañero, que por cierto se está convirtiendo en un buen reportero y nos va a traer más entrevistas. El tío va a tener que ampliar la media hora que quitamos, meterla, media hora de colaboradores. El problema es cuando quiera empezar a cobrar. Sí, ahí va a tener un problema él. Entonces se cambia de colaborador. Pues ya está, más claro agua, ¿eh? Tranquilo. Bueno, Lito, dígame. Hoy vamos a empezar el programa al revés. Tu sección. Vale. Que siempre te dejamos que sin sección. Sí, porque bueno... Pero vamos, por cierto, el último programa ha sido un éxito de descargas, el tema de la materia, ¿eh? Este no lo será tanto por mi sección, seguro. La gente apagará mucho la radio cuando empiece. Voy a mirar las descargas que van a ver. Bueno, pues traigo la quinta entrega de mi serie Que la Fuerza te acompañe. Hablando de las fuerzas elementales de la naturaleza, y el primer programa fue introducción y ahora toca el quinto, pues la última de las fuerzas, he dejado lo mejor para el final, ¿no? Eso es como se suele decir, lo mejor para el final, que es la más complicadilla. Hoy os voy a hablar de la fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte. Espero que alguno llegue a entender algo de esto. Es que ya cuando dice fuerza nuclear fuerte, es que siempre es fuerte, ¿no? Es muy grande. Muy... Es que ahí la de hace 3 semanas o 4 fue la fuerza nuclear débil. Entonces, esta es la fuerte. Unos cuantos de órdenes de magnitud más grandes. O sea que por eso se llama fuerte, porque es bastante más fuerte que la otra. Pues tenemos, 610 descargas hasta ahora. 610 descargas. Está bien, ¿no? Está bien. Guay. Bueno, pues repaso rápido para poneros en cuestión de la fuerza nuclear fuerte. Describir primero... Volver a repasarlo, cómo es un átomo por dentro, ¿vale? Históricamente, pues fue la Grecia antigua, Demócrito de Abdera fue el primero que hipotetizó de que había una parte mínima de la materia a la que le bautizó como átomo y que sería indivisible para él, la parte más pequeña. digamos que la cosa se queda aquí por gracias a en este tipo de investigación, y llega la época de la Edad Media en el que se intenta buscar elementos químicos, sobre todo la primera parte de la Edad Media, buscando los cuatro elementos. Ya después se vieron que no eran cuatro, ya empezaron a buscar, y podemos dar un salto grande hasta yo diría principios del siglo XX, 1906. Vamos a dar un salto muy grande, que es cuando ya el átomo se ve que no es una cosa sin estructura mínima, sino que hay algo dentro, tiene partes, tiene estructura. Fue el famoso experimento de Rutherford. El experimento de Rutherford trató de hacer... que se le ocurrió bastante, una lámina de oro lo más fina posible. Consiguió en 1906 aproximadamente una lámina de un grosor de 200 átomos de grosor, que ya es tecnología, y le la bombardeó con partículas rayos alfa, radiactivos, partículas de helio, y descubrió que el átomo no era como se pensaba, porque el modelo se estilaba antes era el modelo de Thomson, de que las cargas, porque se sabía que los átomos tenían cargas, pero el átomo desde fuera es neutro. Entonces, Thomson dijo que las cargas positivas y negativas del átomo estarían distribuidas, digamos, espacialmente por igual, y entonces cuando tú bombardeabas algo al átomo, pues no se debería de desviar mucho. Pero Rutherford notó que se desviaban, muchas se desviaban poquito y unas cuantas incluso rebotaban hacia atrás, entonces, de los rayos que él mandaba. Eso no cuadraba con la hipótesis. Y ahí es cuando Rutherford ya dijo que el átomo tenía un núcleo interno muy denso de carga positiva rodeado de una capa bastante grande comparado con el núcleo es muy muy muy muy pequeño. Digamos, para que os hagáis una idea, el núcleo atómico es del tamaño de un garbanzo cuando el átomo tiene el tamaño de un estadio de fútbol grande, o sea que casi todo el átomo es hueco, y por ahí andan los electrones, que son las cargas negativas. Damos otro paso más y ya llegamos a, bueno, este paso es importante, lo he dicho, aunque sea de 1906, porque aquí ya empieza el primer problema. ¿Cómo demonios hacemos que el núcleo del átomo tenga solo cargas positivas, que sabemos por la electrostática que se repelen entre sí, cargas del mismo signo se repelen, y cómo puede existir el núcleo atómico tal como es, sin que se deshaga? O sea, fue la primera pregunta que no tuvo respuesta Rutherford, y ahí se quedó en el aire durante bastante tiempo, hasta que ya posteriormente se hizo el primer modelo que se le bautizó fuerza nuclear a secas, ¿vale? La fuerza nuclear era una fuerza que debería de existir, que mantenía a los protones junto con los neutrones unidos en el centro. Ya más adelante, casi en los años 50-60, 1950-60 o incluso más, se descubrió que incluso lo que se suponía que eran partículas únicas, protones y neutrones, no tenían estructura, estaban compuestas de algo. Y a lo que se le llamó, siempre le ponemos nombre, le llamaron quarks, ¿vale? Y entonces se construyeron aceleradores que son partículas, o sea, son construcciones que aceleran una partícula mucho, lo hacen chocar con otra y se leen y se ven los destrozos que hay por ahí, entonces, pues, de ahí salieron un montón de partículas que de momento no sabían cómo narices estructurarlas ni por qué salían. Hasta que llegó la teoría esta que os voy a comentar, de la fuerza nuclear fuerte. al aparecer este tipo de fuerza nuclear, ya tuvo que poner ponerle a la anterior descubierta un apellido. A la que mantiene el núcleo atómico junto se le llama ahora fuerza nuclear residual. Y ahora, y la que os voy a hablar es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la que construye los protones y los neutrones. ¿Cómo? Con quarks. Los físicos siempre nos inventamos cosas raras. Ya os hablé en la fuerza débil, que llamamos a una cosa sabor. ¿Os acordáis? Pues ahora hay otra cosa que se llama color. Y sirve para definir un poquito por qué pasan las cosas que pasan en los quarks y con los quarks. Hay tres tipos de quarks con tres estados diferentes. Entonces, al ver tres y encima saber que hay antipartículas, o sea que serían seis, tres partículas y otras tres antipartículas, dijo, ¿qué cosa hay en, para que la gente lo entienda normalmente, que son tres y se pueden combinar? El color. El color, hay los colores primarios, el azul, el rojo y el verde. El azul, el rojo y el verde. Son los colores luz, porque después están los colores para pintar, que son los contrarios, ¿vale? Los colores primarios luz son azul, rojo y verde. Pues entonces se le ha puesto, se le dice que los quarks tienen carga de color, tienen una propiedad. Hay quarks rojos, quarks verdes, quarks azules, antirrojos, antiverdes y antiazules. Que también se puede saber qué color es el antirrojo, cuál es la combinación de los otros dos. Pues por pintar, o sea, por la composición de colores, se puede salir el quark magenta, el quark amarillo, y entonces, pues ya, vale. Cosa muy importante que le pasa a la nuclear fuerte. Se descubre los quarks, pero resulta que es que no hay quarks libres. Un quark solo nunca existe. Siempre se ha visto a las partículas que se ven en la naturaleza o tienen dos quarks o tienen tres. Pero uno solo, nunca. Entonces, ¿cómo se... entre que hay color y cómo se trabajaría una parte de la cuántica que trabaja con esto, se llama cromodinámica cuántica por el color, ¿no? ¿Cómo es...? Básicamente la cromodinámica cuántica. La cromodinámica cuántica dice que los quarks se alinean, se enganchan de dos en dos, tirándose una partícula entre ellos, que se llama gluón, que viene porque es una partícula muy fuerte, que da una fuerza muy fuerte, y como el pegamento es muy fuerte, pues pegamento en inglés, glue, pues le llamaron gluón. O sea, esta gente pues, son así. Entonces, resulta que la fuerza fuerte ataca, o sea, actúa sobre partículas que tienen color. ¿Cuándo una partícula deja de tener color? Pues cuando o bien tiene un color y su anticolor, o sea, se anula, o cuando tiene los tres colores primarios. Que entonces ya no tendría carga de color, sería blanca, ¿no? Pues eso explica la familia de partículas que hay en la naturaleza. Las partículas como los protones y los neutrones están formados por tres quarks. Y los tres quarks, uno verde, uno rojo y uno azul. Como están compensados y el color, la carga de color es blanca, para afuera deja de afectar la nuclear fuerte y se estabiliza. Los textos de Santo Tomás de Aquino los comprendo mejor. Vale. Es un curso de choque, ya lo sé. Las otras partículas que se han descubierto en los aceleradores de partículas, por ejemplo, piones... caones. ¿Cómo? ¿Cagones? Caones. Caones. Caones. Ah. Caones. caón. No, sin la G, ¿vale? ¿Qué? Caones, piones. ¿Qué? Es que eso da unas rimas muy malas, ¿eh? Y otro... Y los más populares, mesones. Esos son los que... hay una familia, después de descubierto, se descubrieron primero los piones. Después salieron otros más y digo, oh, pues van a salir muchos de este estilo, pues vamos a llamarlo de una familia, de un nombre en global. Oh, Dios son mío. Los mesones. Oh, Dios mío, esto está lleno de piones. Los mesones son partículas que en vez de tener tres quarks, o sea, tener color blanco, los mesones son que tienen color neutro, pero porque tienen dos. El color y su anticolor correspondiente. O sea, un mesón, por ejemplo, tiene un quark rojo y un antirrojo. Tiene dos en vez de tres. Y eso explica el por qué no hay quarks libres. Porque un quark tiene que tener color. Y como la fuerza fuerte nada más que agrupa cuando agrupa quarks cuando o su carga de color es nula o es blanca, que es nula también. Por eso explica de que no haya quarks libres en el universo, sino estén agrupados o de dos en dos o de tres en tres. Queridos amigas y amigas de Un Punto Azul, sabéis que en iVoox podéis darle para atrás, ¿eh? Sí, para volverlo a escuchar otra vez. Alfonso, ¿a que hoy es un día que los chascarrillos míos te parecen más fáciles? Hasta gracioso me parece, porque vamos, es que llevo un día súper agotador, súper agotado. Bueno, pues... Desde las 6 de la mañana hasta las 3 y pico de la tarde. Luego, desde las 6 de la tarde aquí en la radio. Y termino con esto de los piones. La buena noticia es que la semana que viene no habrá examen sobre eso. Ay, ay, eso lo bueno, porque vamos. Ya... Esto no entra. Entra, ¿no? Hasta lo de la semana pasada. Menos mal, porque vamos. Termino, voy acabando rápido porque os estoy matando. Por eso la sección del listo es cada 3 meses, para que vayamos comprendiendo. Sí. Kill me softly. Pues hay que poner esta sintonía. No os podéis quejar que hoy lo de los colores ya alguna parte la introducimos otro día, la introdujiste otro día, ¿no? Sí, he hecho, porque digo, esto lo meto del tirón. Hasta la bicha con se está deshidratando. Bebiendo agua, sí, bebiendo agua. Lleva dos vasos de agua ya. Otra cosita que os quería comentar antes de acabar. Antes de acabar con ustedes, venga. Sí, sí. El cómo funciona, que tú te he visto los ojos como plato cuando he dicho, ah, sí, el modelo de que dos quarks se quedan unidos porque yo te lanzo un gluón, por ejemplo, yo con Abelino, somos dos quarks y estamos unidos porque yo le lanzo un gluón y él me lo lanza a mí. El gluón que yo te lanzo lleva color y tú también me lo lanzas a mí. Estamos atados siempre que nos intercambiemos un gluón, estamos atados. Esa fuerza es atractiva y hace que mantengan nos mantengamos fuertes, atados a una distancia. Uh-huh. Pero no es como la fuerza esta, es lo que quería comentar, no es como la gravitatoria ni como la electrostática, que la distancia es más débil, o con la masa la gravitatoria, si tienes menos masa es más débil y si tienes más masa es más débil. Esta varía con la distancia. Esta fuerza varía con la distancia. Y es, para que os hagáis una idea, la fuerza fuerte es como la de un muelle. Hay una distancia óptima en la que tú y yo nos intercambiamos gluones y estamos felices y contentos, pero cuando nos separamos un poquito, es como si estiráramos el muelle y necesitamos más energía para yo lanzarte gluón. Y al revés, cuando nos comprimimos, nos acercamos, también el muelle coge más energía. El muelle nada más que tiene una posición de equilibrio. Si lo estira, tiene energía, pero si lo comprimes también. Pues la fuerza fuerte le pasa igual. Lo que pasa en la playa cuando jugamos a las palas, ¿no? Que hasta que no encontramos la posición, que pa, pa, pa. Exactamente, de la fuerza óptima que tú tengas. Demasiado lejos, ¿no? No, demasiado lejos, ni más de cerca. Pues esto es lo que le pasa a los gluones. Entonces... El por qué no existen gluones, esto explica más certeramente por qué no hay gluones sueltos. Porque si estiramos dos gluones para intentar separar y dejar uno suelto, la energía que hay entre el intercambio se hace tan grande que es suficiente para crear otra partícula, porque de la energía se crean partículas. El jueves pasado estuvimos con lo de energía igual a la masa por la... Pues, si estiramos... ¿Qué tanto éxito tuvo? Por sí, si estiramos tanto los quarks, hacemos tanta energía que se crea un par quark-antiquark y cada uno ya se alía con el que se estaba separando y se vuelve a, y de un par salen dos pares. O sea que nunca en la vida podremos separar un quark porque llega a una energía tal que se crea la se crea otro quark, digamos, de la energía que se está... Y bueno, lo que los apartados, para terminar, los apartados que yo siempre os pongo. ¿De qué signo es la fuerza fuerte? Atractiva. Lo he comentado desde el principio. Me quería que me decía Escorpio, Virgo. ¿De qué signo? los efectos que produce, lo he comentado también. Dos efectos que produce es, primero, que no haya quarks libres en la naturaleza, que nada más que sean por pareja o por tríos. Y la otra es que... que hay solo dos combinaciones posibles para salirse de la fuerza fuerte, que es o tener quark-antiquark, color y anticolor, o combinar los tres colores primarios para tener color blanco. Y eso, que la formulación que últimamente está... Por cierto, Yukawa fue el que descubrió, hizo esta parafernalia de los colores y todo esto, que es un modelo, ¿eh? Estamos hablando de modelo. Por ahora cuadra, pero eso no quiere decir... Esto es ya última de hace poco. Sí, que quien no nos es... dice que dentro de 20 años tenemos una formulación más fácil o más cómoda y que explique lo mismo. O sea, sí, que pero esto que... no es la Biblia, pero digamos, ¿no? Pero no va a surgir nada que diga, no, esto es mentira todo. Eso no Hombre, va a ocurrir. Este modelo funciona, explica las partes básicas de por qué no hay quarks libres y por qué el protón es estable, por qué el neutrón es estable, porque explica mucho. Lo lógico es que aparezcan nuevos descubrimientos o partículas o algo, ¿no?, que completen, ¿no?, este sí, camino. Sí, está el famoso bosón de Higgs, que dice, eso va por otro lado, que es que porque dice... digamos, el bosón de Higgs es el que hace que las cosas tengan masa, pero el bosón de Higgs estaría entonces relacionado con la gravedad, con la masa. Esto no, la fuerza fuerte no depende de la masa, depende del color, que lo hemos inventado también, lo hemos bautizado color, lo mismo que la gravedad la hemos llamado gravedad. No hay nada, pues el color, pues una inventa lo mismo que el sabor. Lo del sabor es, a mí me gustó mucho cuando lo entendí, porque digo, mira, sabor dulce, amargo, ácido, no sé qué, pero ahora un quark verde, un quark amarillo, un quark antirrojo, en fin, pues estas cosas que nos inventamos los físicos. Escucharlo más veces. Y espero que no se hayan apagado mucho, que no nos hayan dejado mucho de escuchar. ¿Esto se da en las clases, Guillo? La sí. Gente tiene que estudiar esto. ¿Tú? Esto en quinto se da de esto física. ¿Esto quién la prueba? Por lo menos se daba. O sea, esto es la parte oral. Si tú llegas a ver las ecuaciones... Ah. Eso. Ya no te quieres... Esto es la parte que te lo está explicando un físico... Para que tú lo entiendas. Lo entiende y a nivel que quiere que lo entiendan los demás. Eso. Pero las ecuaciones que trae todo esto... Quisiera que las viera, bueno, páginas y páginas, ¿eh? Páginas, el potencial de Yukawa, todo son... Y la formulación que tiene, que no... Que es que me decían mucho, que me leía todo los apuntes. Físico, todo dice, todos los apuntes de física y de matemática elevada, el único número que es el número de páginas. En una página, en un libro de física o de matemática fuerte, el único número que hay es el número de página de la página. Y no te lo ponen en romano porque no quieren, que si no te lo ponen en romano. Pues así, así. Es complicado y yo he tratado de hacerlo lo más divulgativo pero esto, posible, pero o sea, comprendo que es muy duro. Cualquier estudiante, algo quedará. Cualquier estudiante que de física que nos esté escuchando ahora, sabe, que sepa que esto lo tiene que estudiar en algún momento de la carrera. Al final. Y a veces depende de la especialidad, ¿eh? Si coges ciertas especialidades, pues que te quitas de... Esto es física nuclear y subnuclear. Y algunas veces se da, otras veces no. Si coges por la rama de la electricidad, a lo mejor no lo ves. O... Pero yo como cogí un poquito de todo, digamos, yo hice la especialidad general, sí, claro, y teórica, pues me tuve que empepar de todo. Así que, ¿qué tal, compi? Muy bien, estupendo. Yo el cachito que me he perdido, porque he llegado un pelín tarde, yo venía escuchándolo todo el rato por el ¿y esto? En el coche, así que... ¿Cómo lo he hecho? Estupendo. Sí. Estupendo. Pero que os pregunto, ¿y esto...? Vamos, entendible, yo creo. Esto os gusta encima, ¿no? Sí, sí. A mí es de que los cuarten en colores y que un verde se anule con un... salga un amarillo porque se combina un rojo con un verde. Entonces, un cuarto amarillo. Son mejor que fútbol, no hay color. Bueno, y no teméis que os pase como a Sheldon. La cuántica tiene un color especial. Sí, pero que no teméis. Un sabor especial. No teméis que os pase como a Sheldon, a Ravali. Si ya nos pasa, tenemos un tirito dado todos. Os convirtáis en seres extraños, ¿no? No tenéis... Somos raros. Raros soy, ¿no? Un poquillo, ¿no? Nos gustan las mismas cosas, oye, una cosa muy... Sí, la verdad. Decir que, por ejemplo, una partícula es ácida, es amarilla... y se combina con una dulce y una roja, pues José Luis estás Espí, hablando, Dios. José Luis Espí, te puedo hacer una pregunta íntima y personal y tú contestas. Dime. Sí. Es que tengo la cabeza de Miguel Soto en medio y no te veo la cara, pero que cuando eras novio, tu mujer y tú, química y tú físico, ¿las conversaciones vuestras eran de este tipo, tío? No, que va. No hablabais de profesión. No. Porque vamos. Durante que estás eres novio y estés haciendo la carrera tampoco, es que hablas todo el rato de la carrera y muchas más cosas. ¿Y ya de casado? Pero de vez en cuando sí, porque, claro, si, algunas veces sí que surge. Oye, ¿tú has dado esto? Claro, ella me preguntaba a mí muchas cosas acerca de física. Y yo allá acerca de química, aparte que yo nada más que tuve química el primer año, hay una asignatura en primero que es química general, pero ella se tuvo en segundo mecánica y onda, electricidad y magnetismo, y me preguntaba cosas, pero de consulta, no como conversación, para que le pudiera explicar alguna cosita, algún problema. Claro, que salía. No estabais cenando y hablando de uno. No. Vale, no, una curiosidad simple. Bueno, ahora... ¿Terminó el ladrillo ya? Por terminó fin. El ladrillo y nos vamos con las matemáticas. el programa de bueno, hoy... Ahora la segunda piedra. Termino el último programa, no sé si hacer varios, no creo que haga falta. El último de La Fuerza Te Acompaña, digamos, el camino que se ha llevado las investigaciones hasta de las cuatro, intentar hacerla, unificarla a una. Próximamente. Porque eso habrá que tiene su historia y entonces creo que para mí es interesante, no sé si para el resto de... Sí, hombre, claro que sí, hay que completarlo. Bueno, pues vámonos con las matemáticas. La piedra filosofal de los físicos. Antes de empezar con las matemáticas, recordaros nuestra página web www.amagallanes.es, que hemos publicado las conjunciones también de este mes, que son muy interesantes. De hecho, el día 3, a pesar que estaba nublado, el día 4 también se veía, pues teníamos una conjunción de Marte con Venus, una conjunción súper erótica, sí, a solo 69 grados. ¿Erótica? Ah, claro. Marte-Venus a 69 grados. O sea que... Entonces era una foto niños, bonita para realizarla con el móvil. Pero... Los niños y niñas que nacieran en ese momento, muy posiblemente se dedicarán en el futuro a la profesión más antigua del mundo. La astronomía. Muy bueno, muy bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Algunas veces su sentido de humor no lo entiendo. A veces no me entiende, pero no le pillas tú a Agustín el, yo no sé si Abelino, el sarcasmo. Abelino no va a tener que estar, va a tener que hacer igual que Sheldon, que los cuenta. La semana pasada me llevo 5 de 8, mierda. Hizo un chiste Abelino con yo hablaba del número de Avogadro y él habló, yo te confundí con un lío montado. Hablabas del número de Avogadro y yo decía que el abogado era Abelino. No, ¿cómo era el nombre de abogado? Abogadro. Amadeo Avogadro. No, el abogado es Abelino, ¿no? Y vaya. Amedeo. Sé cómo lo pronunciaban en El Cabo del Miedo. ¡Abogadro! Eso sí que asusta, ¿eh? ¡Abogadro! Bueno, recordamos las conjunciones. Entonces, empezaron el día 3, Venus, como digo. Bueno, todas estas conjunciones de este, bueno, las de Saturno y la Luna las diremos la próxima semana porque es para el día 13, pero ahora hay unas conjunciones que han empezado el día 3, Venus con Marte primero, después llega la Luna con Júpiter, es el día 6. Lo que pasa es que la mejor hora para verla es la madrugada hoy del 5 al 6, porque de día no la vamos a poder ver, que cuando es el máximo, será la Luna con Júpiter. La Luna está en cuarto menguante, bien para hacer la foto incluso con móvil, con Júpiter, y un poquito más abajo van a estar todavía cerquita Venus y Marte. Pero es que al día siguiente, la misma noche, ya de madrugada también, del día 7, tenemos a la Luna primero con Marte y después la Luna con Venus. Entonces va a ser la hora buena de verla, pues, por desgracia, salen a las 4:30, 5 de la mañana, pues a partir de las 6 estarán ya un poquito alto, depende cómo tengáis el horizonte, y de 6 hasta el amanecer, pues la Luna, Marte arriba y Júpiter y Venus al otro lado, junto con la Luna, van a formar un triángulo precioso, pero además, con una curiosidad, que eso sí va a ser imposible sacarla con el móvil, y es que en el centro prácticamente del triángulo hay una estrella que es la Beta Virgo. Sabijaba. Entonces esa foto puede quedar muy bonita, pero tendrá que ser un poco con un inciso. Es que perdona, un poquito mejor, ¿no? Sí. Es que estoy aquí viendo lo que está viendo Miguel Soto en su pantalla, estoy aquí alucinado con lo que estás viendo, tío. Tan bonito, de astronomía. Miguel Soto. Yo quiero ver eso. Estoy curioseando una app que se llama ISU, ¿vale? Sí, sí. ISSU, donde libremente hay, pues, libros, revistas, en fin. Sí, es un como un editor de revistas electrónicas. Y de todo lo que usted quiera. Y hay una colección ahí que no vea, ¿eh? Sí, sí, es que además que, por ejemplo, he estado viendo la revista Esquian Telescope de este mes. ¿Gratis? Por ejemplo. Sí, señor. Pues no se puede hacer. No es pirata, ¿eh? ¿No es pirata? No. Ajá. No, pirata, no es pirata. No, es una aplicación, ¿no? De Android, ¿una, ¿no?, aplicación? ¿Se puede ver aquí? Si es que lo estoy viendo, es que mientras estaba hablando Agustín, exacto, yo me estaba quedando alucinado con todo lo que estabas pasando por ahí, vamos. Agustín, perdona la interrupción. Nada. Sigue. Pues de las conjunciones eso, que consultáis la página web. También hemos publicado en la página web que, como sabéis, en Andalucía se celebra la Semana de la Ciencia, que ha empezado el día 3 y es hasta el día 15, y nosotros vamos a participar, pues hemos publicado nuestra participación, que será el próximo día 13, viernes, en la Alameda Vieja, de 4:30 a 11:30, o hasta que se tercie, pero más o menos hemos puesto ese horario, e intentaremos, pues, ver los astros de esa noche y durante el día, pues, con el telescopio solar, el sol, las manchas, y repartiremos entre los más pequeños planiferios recortables para que puedan construirlo, explicar cómo funcionan, y llevaremos alguna app o algunos consejos para el iPad o para las tablets, para los teléfonos, para poder ver también los astros, y haremos un rato como una actividad lúdica. Hay muchísimas actividades en la Semana de la Ciencia, la organiza la Fundación Descubre, podéis visitar nuestra página web, que tenemos el enlace, o bien buscar la Semana de la Ciencia en Andalucía, porque la Semana de la Ciencia se celebra también en otras partes de España, en Madrid, aunque no son las mismas fechas, ¿vale? Y hay muchas actividades en Cádiz, ¿eh?, en toda la provincia. Tenemos varias del ROA, en Chipiona, en San Fernando, en Chiclana. Si consultáis nuestra página web, pues podéis acceder o directamente a la Fundación Descubre. Bueno, pues estas son las dos noticias un poquito, pero vamos a empezar ahora ya con la sección de Chascarrillo. Para empezar, vamos a recordar el chascarrillo anterior y vamos a decir la solución. Así que quien no lo haya escuchado, aunque lo voy a repetir ahora, que lo apague si lo quiere averiguar, y si no, pues que escuche primero el programa anterior. Bueno, el chascarrillo era que eran las quintas jornadas como sabéis, que fueron hace una semana las quintas jornadas de andaluzas de astronomía, que se celebraron en Chiclana, en San Fernando, perdón, en San Fernando. Bueno, llegamos allí, nosotros como éramos organizadores no teníamos habitación de hotel, y el hotel nos dijo que existía un hotel en la bahía, el Hotel del Infinito de la Bahía, en donde pues a lo mejor tenían habitaciones, pero claro, llegamos allí y con la afluencia de las quintas jornadas, era la feria del Estero, bueno, pues el hotel tenía infinitas habitaciones y estaba lleno, había infinitos clientes allí, así que llegamos y nos dijeron, mira, no tenemos habitaciones. Entonces se me ocurrió, digo, oye, esto no es posible, digo, hay una solución, podéis hacerme un hueco en una habitación. Y la pregunta era, ¿cuál era esa posibilidad que existía para hacernos una habitación? Bueno, pues una propiedad que tiene el infinito, y que se da con los números naturales, muy fácil, y que el primero en acertarla, nada más que cerrar los micrófonos, fue José Luis Espi, que estaba aquí y supo dar la solución. No tengo correos de nadie, no sé si Lito ha visto, si en contacto o algo, no hay nadie más que haya acertado. ¿Y la solución cuál es? Pues la solución es decirle a cada uno de los que ya están en su habitación que se corran en la habitación de al lado. Perdón, que se desplacen a la habitación de al lado. Porque el que está en la habitación 1 se pasa a la habitación 2, el que es 2 a la 3, el que está en la habitación N se pase a la habitación N más 1. Porque la propiedad que tiene, por ejemplo, los números naturales o el poder acceder a lo infinito es que si existe el número N, existe N más 1. Pues entonces, desplazando cada uno a la habitación siguiente de número, pues nos queda la habitación 1 vacía y la podemos ocupar. Claro, pero el señor que estaba allí de recepcionista, bueno, esta es la solución y ya la hemos terminado, pero ahora viene la segunda parte, que es el sacarrillo para la semana que viene. La segunda parte es que dice el señor, bueno, lo que pasa es que esto ocurre en dos cosas. La primera es que tengo seguro, y no sé si hay más, pero bueno, podemos preguntar, pero tenemos seguro a 1,000 personas que no se quieren cambiar de habitación. Y aparte el coste que puede suponer cambiarlos a todos de habitación, que nada más que con que pueda costar una pequeña cantidad puede ser muy alto. Bueno, ¿qué solución hay? Si no, para poderlo pagar, lo mismo no vamos a poder pagarlo, porque con que cueste un céntimo el movimiento de cada uno ya no podemos pagarlo. Pero, ¿qué solución hay para poder encontrar un hueco si hay 1,000 personas que no quieren cambiar de habitación? O hemos dicho 1,000, pero podríamos haber dicho que hay N personas que no quieren cambiar de habitación. Pues ese es el sacarrillo para la semana que viene. Es igual de fácil que el que hemos dicho la semana pasada. El nivel de dificultad es el mismo. Así que con esto, pues... Paracetamol tenéis por ahí, luego, ¿no? Vaya tema, vaya... No sé, bueno, las soluciones, como siempre, mandadla a contacto @amagallanes.es o a ludociencisascarrillo@gmail.com y, bueno, y espero a ver las respuestas. Venga, José Luis Espi, 3 minutos para la revista, 5 minutos, porque bueno, detrás pues, va Luismi con... Traemos, como cada principio de mes, traemos nuestra revista, ¿vale? Yo la traigo, como sabéis, en la tablet, en PDF, y nuestro amigo David la trae en papel, ¿no? He visto que el nuevo formato es muy manejable y demás. Bien, tiene sus detractores, y por ejemplo aquí tenemos uno, que es nuestro amigo Miguel, que le gusta más formato grande, bueno, hay gustos para todos. Más que detractores es un futuro cercano, sí. Que está viendo venir. Bien, pues la revista, la parte fundamental pone agua en el sistema solar, es el artículo principal, el artículo central. Los mundos oceánicos en el sistema solar plantean expectativas astrobiológicas que marcarán la exploración futura, ¿vale? Ese es el artículo central. Después vienen las noticias que encabezan siempre la revista, noticias, con noticias cortas, y al siguiente sería... En el arte de rastrear las estrellas, la quinta entrega, que nos van diciendo cosas prácticas para el quien salga al campo a observar, y en esta nos dicen la fecha y la hora para la observación. ¿Cómo podemos calcular viendo mapitas, viendo programas de planetario, cuál es la hora mejor para ver cada una de las cosas según estemos cerca de la ciudad, si la ciudad nos cae al sur, si la ciudad más cercana importante nos cae al este, a ver en qué momento está el astro más cerca, o sea, el astro más alto y que moleste menos la luz de la ciudad esa que tenemos la más próxima, etcétera, etcétera, y nos dan una serie de consejos. También nos dicen un poquito cómo manejar los programas de meteorología, por ejemplo, viene lo del Meteo Blue, que hay una parte de AIR, que es el aire, que le da la astronomía y te dice el SAIN, le te dice un montón de cosas que te ayuda bastante para hacer la observación, ¿vale? En fin, unos consejos muy, muy interesantes. Después, en la guía de la noche, en este caso viene sobre la Luna. Muy interesante. La observación de la Luna siempre la tenemos un poquito abandonada, ¿no? Todos nosotros. Pero viene una descripción muy, muy, muy buena de cómo podemos ver la Luna, cómo podemos observar la Luna. Una cosa muy interesante que le gustará mucho a Alfonso, son unas reglas mnemotécnicas para aprenderse los mares. Sí, me gusta. Ahora después eso te la enseñaré, porque es una regla mnemotécnica para aprenderse así en filita todos los mares, con una frase, el nectaris, fecunditatis, tranquilitatis, serenitatis, y hay una frasecita que te los enlaza se parece, todos. Parece como una letanía, así, sí. Un rosario. ¿Os acordáis que yo di un procedimiento con números y eso de memoria para aprenderse precisamente en eso? Pues puede que la frase la miraré. Pues una frasecita que te de, con cada una de las iniciales, entonces te aprendes todos los mares importantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ya la parte de observación, lo que es observación, aparte del solar y de las que vienen también nuestras queridas conjunciones, también aquí, claro. Cometas y meteoros, que lo único que destacan aquí es el Catalina, que sí, todavía está por ahí. Pero todavía muy poco. Muy poquito, pero en fin, con grandes telescopios y tal, se está viendo alguna cosita con la cola, es muy azulado, muy así verdoso. En fin, pero estaremos atentos, porque yo creo que para el mes que viene o para principio de año se pueda, o diciembre. Después, nuestro amigo Rafael Benavide viene con la segunda entrega de estrellas dobles en Andrómeda, ¿vale? La parte de estrellas dobles. Y nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, que la sección Polvo de Estrellas, que se llama Tiempo de Otoño, pues se lamenta un poquito en su artículo de Estrellas Variables, que tenemos una época muy mala de que hay muy poquitas variables así destacadas y tal, pero en fin, los que la persiguen, todavía hay gente que encuentra alguna y alguna nova y alguna, y destaca pues tres de ellas que vienen aquí sus fotografías, tres novas. Póker de cúmulos abiertos, este es un artículo fundamental ahora para los que vamos a ir a observar, que es M35, 36, 37, 38. Esa hilerita. A ver si está en el horario que estamos ahí en la Alameda Vieja, ¿no? Esa es clásica, el clásica de Auriga con el 35 que es de Géminis, ¿vale? Intentaremos echarle un vistazo. Bien, ya para terminar, la constelación del zodíaco de este mes es Aries, ¿vale? En las últimas ediciones viene una constelación del zodíaco bien destripadita, con todo lo que podemos ver, con un poquito de historia, un poquito de mitología y todos los objetos interesantes que podemos ver en esta. Pues sección fotografía es monográfica prácticamente, eclipse de luna, vienen algunas fotos impresionantes, ¿vale? Artísticas algunos montajes muy chulos, si queréis después la podéis ver. Y ya llega para la parte de astronáutica, que es la que nos deleitaba de vez en cuando nuestro amigo, que es el último proyecto soviético para poner un hombre en Marte. Y ya con eso ya terminamos un poquito lo que viene a ser esta revista. Como siempre, muy interesante. Y la ciencia ficción del siglo XXI, un libro editado por Miquel Barceló, que es el propio que hace la última sección. Y bueno, decía antes, decía que Avelino, que Marte es la mejor que ha leído últimamente de las modernas, hasta que leamos la tuya, quiero decir yo. Hasta por supuesto, la mía, Fuga a Titán, que saldrá a la venta el mes que viene. Será la mejor hasta que leamos la tuya, Fuga a Titán. Está claro. Ir apuntando. Traerá cola como los cometas. Bueno, venga, nos vamos, que nos queda poco tiempo, con Luismi. La música de Avatar, la tienes ya en el fondo. ¿Nos vas a hablar de qué? Bueno, como hace dos semanas empecé hablando sobre una sección sobre los telescopios espaciales, pues bueno, hasta la semana pasada llevé tres y hoy os hablo con dos, Planck y MOST. el telescopio espacial Planck de la ESA capta la radiación cósmica o fondo cósmico de microondas, CMB. La CMB es la primera luz del mundo material, publicado poco después del Big Bang. Hubo 13.820 millones de años hasta que la luz comenzó a viajar libremente por primera vez. La gigantesca bola de fuego que siguió al Big Bang se enfría lentamente hasta convertirse en un telón de fondo de microondas. Planck observa y mide las variaciones de temperatura a través de este fondo de microondas con una sensibilidad mucho más alta, una mejor resolución angular y una gama más amplia de frecuencias que cualquier observatorio anterior. Planck nos mostró lo que es como universo a través de la primera luz emitida cuando estaba a una temperatura de 3.000 grados centígrados y tenía solo 380.000 años. El 3 de julio de 2009, Planck alcanzó el punto de Lagrange L2. Planck mide con gran precisión la radiación cósmica de fondo para establecer una cartografía de la falta de homogeneidad de la temperatura y la polarización de la radiación. Para ello, cuenta con un telescopio de 1,5 metros de diámetro y dos instrumentos científicos desarrollados por Italia y Francia. Las primeras imágenes prometedoras llegaron el 14 de junio de 2019. Estas son las famosas imágenes de la galaxia del remolino espiral M51, que los responsables recibieron en el primer análisis. En 2014 se publicó un nuevo conjunto de datos cosmológicos. Luego, el satélite Planck fue enviado en órbita estable de derechos alrededor del Sol, donde permanecerá para siempre. Bueno, y ahora viene la parte del telescopio espacial MOST. El telescopio espacial MOST, por sus siglas en inglés, Microvariability and Oscillation of Stars, o Microvariabilidad y Oscilación de las Estrellas, se lanzó en 2003. Es el primer satélite científico canadiense puesto en órbita y totalmente concebido y construido por Canadá. MOST es un pequeño telescopio dedicado únicamente al estudio de las vibraciones que sacuden las estrellas. El proyecto se inició en 1996 por el investigador Slavek Rudzinski del CITEO, o Centro de Investigación en Tecnología de la Tierra y el Espacio de Ontario, Jamie Matthews y Tony Moffat. Este satélite pesa solo 54 kilos y es dotado de apenas 15 centímetros de diámetro. Sin embargo, es 10 veces más sensible que el telescopio espacial Hubble para detectar las variaciones minúsculas de luminosidad de las estrellas debido a las vibraciones que sacuden su superficie. Bueno, ¿habéis visto la cara de David Chacón? Cada vez que hablaba de telescopio, diámetro y tal, se ponía como, eso es más grande que el mío. Bueno, la física nuclear fuerte da hambre. Da hambre, sí. Pues yo tengo un hambre, tío. El pirri ahora tendrá, hará el agosto. Ahí va. Con noviembre sopa va. De quarks amarillos, verdes, azules. Oye, mira, no estaría mal hacer una franquicia de estas de comida rápida y que las comidas fueran nombres así. Claro, claro, el quarky. El quarky, una tapita de. No, no. Pues seguro que. ¿Qué tapa quieres? Cualquiera. Cualquiera. Ahí va. Pues escucha, seguro que lo... Hay solo una condición. Se tiene que poner por pareja o por trío. Ahí va, ahí va. Tapas solas no valen. Ahí va. Y escucha, hay que consumir dos pues o tres. Seguro que los frikis vendrían en excursión desde Pamplona, desde Getaria, desde Alemania vendrían aquí a comer tapas a nuestro sitio. Bueno, nos vamos hasta jueves, ¿no? Hasta el jueves. El jueves no hay fiestas ni nada, ¿no? Venga. Adiós.